profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas y qué bueno que usted también está. Está por ahí, ¿no? No aquí, donde yo estoy. Estamos hablando, y ya vamos a completar este tema, encontrando esperanza en medio de las crisis. Estamos rodeados de todo tipo de crisis, pero para el cristiano genuino hay esperanza. Muchas personas sienten temor de las profecías bíblicas, por ejemplo. Bueno, dicen que están colmadas de condenación y penumbra. Y eso es cierto para esos que rechazan al Señor. Pero para quienes lo conocemos, para quienes amamos al Señor, solo hay buenas nuevas. El Antiguo Testamento concluye con un ejemplo de lo que estoy hablando, porque dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4:1. Esta es una mala noticia, pero el siguiente versículo contiene buenas noticias increíbles para los creyentes. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías 4:2. Las profecías de la Biblia están colmadas de promesas gloriosas que están designadas a darles al pueblo de Dios un fuerte sentimiento de esperanza, conforme vivimos como extranjeros y peregrinos en medio de un mal creciente, un mundo que rechaza a Dios. Cuando lea estas promesas maravillosas en la Biblia, usted podrá entender por qué Pablo escribió estas palabras en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tal como indican estos versículos, no podemos siquiera imaginar las maravillosas bendiciones que Dios tiene para los redimidos. Pero el siguiente texto dice que el Espíritu Santo nos ha revelado esas bendiciones en su palabra. Es por eso que el cristiano tiene la esperanza que tiene. Pero Dios nos la reveló, dice, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10. Lo más triste de todo es que la gran mayoría de cristianos ignoran estas promesas, por lo tanto, no tienen idea de lo que Pablo quiso decir cuando escribió, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. En Romanos 15:13, Pablo escribió, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nuestro Dios es un Dios de esperanza y desea colmarnos de esperanza. Si conoce a Jesús como su Salvador, es el heredero o heredera de las promesas increíbles. Y si sabe cuáles son esas promesas y cree que esto es así, puede vivir en este mundo realmente un mundo diabólico, con esperanza, gozo y grandes expectativas. Mientras el mundo a nuestro alrededor colapsa, mantengamos nuestra perspectiva eterna en el pronto regreso del Señor. Y digamos con la Biblia, sí, ven Señor Jesús. El deseo de cada cristiano debe ser, ven Señor Jesús. Sí, tal como dijimos ya al comenzar esta serie, la esperanza es esencial para la vida. Sin ella las personas pueden sumirse en la depresión más profunda, suicidarse o simplemente dejarse morir. Durante el Holocausto, allá en Alemania, Viktor Frankl, quien más tarde se convirtió en un reconocido psiquiatra, era un prisionero en los campamentos de muerte de los nazis. Él observó que cuando se aproximaba el fin de año, la esperanza entre los cautivos, que serían librados el día de Navidad, por ejemplo, se extendía por todo el campamento. Todo el mundo esperaba que vienen las fiestas y habrá amnistía. Era una expectativa irracional, pero, al fin de cuentas, bueno, esperanza. Pero luego, cuando pasaba la época navideña y el año nuevo, sin que libraran a persona alguna, cientos de presos prácticamente se dejaron morir. No podían vivir sin esperanza. Este señor Frank concluye diciendo, es una peculiaridad del hombre que solo puede vivir si mira hacia el futuro. Fue Jesús quien dijo que ninguno puede seguir a mí, claro está, por ejemplo, en el campo de el pastorado, algo por el estilo, si al poner sus manos sobre el arado miras hacia atrás. Cualquier persona que ha trabajado con animales tirando el arado y ha intentado mirar atrás, sabe de qué habla el Señor. El mundo necesita esperanza, en forma desesperada, en estos últimos días de manera especial. Vivimos en un mundo en el que aumentan los temores. Hay mucho miedo. Miedo a un holocausto nuclear, por ejemplo, a un colapso económico, a catástrofes en el medio, a plagas como por ejemplo el SIDA, al terrorismo, a una guerra y claro está el miedo a la vida y la muerte. La gente tiene miedo de vivir y tiene miedo de morir. Cuando una persona no tiene esperanza para el más allá, bueno, ¿qué le queda? El mundo necesita esperanza. La economía, por ejemplo, de Estados Unidos, la primera potencia mundial, se diría siempre, también ha colapsado. Allí las personas están perdiendo sus trabajos. Muchos son los que han quedado sin trabajo. No pueden pagar sus cuentas, sus casas, nada. Sí, allí está la situación es igual como en cualquier otro lugar del mundo. No importa que sea la mayor potencia del mundo. Las propiedades están siendo rematadas. Las corporaciones, que por cientos de años fueron un, casi diríamos, icono de la economía del país, se han declarado en bancarrota. No pueden continuar. Las personas que habían ahorrado dinero, por ejemplo, para su jubilación, algún día, se encontraron con la amarga sorpresa de haber perdido parte de sus ahorros. Y ahora no saben si algún día los que se han de jubilar lograrán algo. Muchos están experimentando un sentimiento de desesperación por primera vez en la vida. En todas partes, la humanidad anda en busca de esperanza. Y eso incluye a los cristianos. Estos no escapan. Algunos tal vez responderán diciendo, los cristianos son los únicos que tienen esperanza. Bien, eso en parte es cierto. Pero el problema es que la mayoría de quienes profesan ser cristianos no pueden articular su esperanza más allá de una vaga declaración como esta: bueno, mi esperanza está en el cielo. Esto es muy ambiguo, porque todavía estoy en el suelo. Yo me advertí de esta virtud ignorada por la mayoría de creyentes cuando estaba leyendo el gran poema de amor de Pablo, allá en el capítulo 13 de 1 Corintios, el cual concluye con este famoso versículo, es 13:13. Y ahora permanecen la esperanza y el amor, estos tres, la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por supuesto que no habrá necesidad de esperanza ni de fe cuando estemos con el Señor, pero el amor perdura por la eternidad. Conforme pensaba en estas palabras, de súbito advertí que ha escuchado y he preparado muchos mensajes sobre la fe y muchos sobre el amor, pero no pude recordar de ninguna específicamente sobre la esperanza. En ese momento, por supuesto, el Señor hizo que me advirtiera de que la esperanza es la más ignorada de las virtudes cristianas, y supe de inmediato por qué esto es cierto. Bueno, se debe a que la esperanza está directamente relacionada con el conocimiento que tiene uno de la profecía bíblica, porque no hay tópico más ignorado en las iglesias modernas de hoy que justamente la correcta interpretación de las profecías bíblicas. Deténgase y piense por un momento. ¿Qué es la esperanza? ¿Cómo se lo explicaría a un incrédulo? ¿Qué diría usted? ¿Irá usted más allá de las palabras, bueno, mi esperanza está en el cielo? Durante los primeros años de mi juventud no recibí ninguna enseñanza sobre la profecía bíblica, así vivía relativamente con poca esperanza. Si en ese entonces usted le preguntaba a la mayoría de personas, por ejemplo en Estados Unidos, que definieran la esperanza, es muy posible que le hubieran dado la respuesta patética basada más en la filosofía griega que en la teología. Muchos creían que si uno moría antes del retorno del Señor Jesucristo, el alma dormía. En otras palabras, que después de la muerte, uno se sumía en una especie de inconsciencia total y yacía en la tumba hasta el retorno del Señor. Flor de esperanza, ¿no? Luego, en el momento en que Jesús regresara, tendría lugar algo así como una gran explosión en el cementerio que vaporizaría el universo, y entonces las almas resucitarían e irían a un mundo por allí en las alturas llamado cielo, en donde uno flotaría, claro, seguramente sentado sobre una nube, y se pasaría tocando el arpa por la eternidad. Eso no es gran esperanza. Para mí eso me parecía un cuadro bien tétrico. A mí, por lo menos, no me gustaba la idea de permanecer en un estado de coma, en una tumba, por quién sabe en qué cementerio, y quién sabe cuántos cientos de miles de años, mucho menos la gran explosión. Me desagradaba sobremanera la idea de convertirme en una especie de espíritu desencarnado, sin individualidad o personalidad. Bueno, tampoco me emocionaba mucho en absoluto la posibilidad de estar tocando el arpa por la eternidad. De hecho, la idea solo me provocaba risa. Ahora, lo que me parecía más cómico era que en ese tiempo varias iglesias consideraban un gran pecado que se tocara un instrumento musical en el servicio de adoración. Y uno se ponía a pensar, qué irónico, porque en el cielo supuestamente vamos a estar tañendo al arpa, por la eternidad, y aquí se prohíbe. Por lo menos practiquemos ahora. Eso no tenía sentido para mí. Por eso consideraba todo como un montón de cosas sin significado alguno. Como no podía culpar a nadie, bueno, me dediqué a estudiar con ahínco la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer si queremos no caer en el laberinto de incomprensiones y la desesperanza que reina hoy por doquier. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.